Hola Laura, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paula, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, realmente qué interesante que se siga trabajando una temática que es bastante controversial, ¿no? En términos de regulación y demás, pero que es una certeza para muchas personas que lo utilizan. Sí, por supuesto. Igual creemos que se están haciendo muchísimos avances en cuanto a legislación y por eso está bueno que se avance también en otros aspectos, como bueno, en el caso de esta jornada, que es una jornada de vinculación. Y eso implica vincular distintos organismos públicos y también el sector privado. Para lograr ver también una cuestión por ahí de la elaboración de productos de servicios relacionados al cannabis. Y en nuestro caso particular, nosotros vamos a estar exponiendo las capacidades analíticas que tenemos desde nuestra institución. Como bien lo dijiste, está organizado por INCITAP, que es un instituto de doble dependencia de la Universidad de La Pampa y de CONICET. Y también está organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la cual soy docente. Vos sos docente bien en tecnología de alimentos. Mucho que ver esto también, ¿no? Bromatología. Bien, pero mucho que ver también en todo esto que tiene que ver con cannabis y un poco de lo que vas a hablar, ¿o no? Más o menos. Tiene que ver, yo creo que en este momento se está poniendo todos los esfuerzos en la obtención de aceites o de productos más bien médicos, pero también hay muchísimas oportunidades en el campo de los alimentos y de la química de los alimentos, y bueno, creo que va a haber interesados en este tema en la jornada de vinculación, espero que sí. ¿Cómo se armó todo el tema también de los expositores, ¿no? Porque inclusive tengo entendido que van a venir de otros lugares también. Sí, exactamente. Nosotros invitamos a distintos referentes. Uno de ellos es Pablo Cevoli, que es el coordinador de todo lo que es vinculación tecnológica de CONICET en la Patagonia, y que él fue un poco también el que nos propuso y nos hizo como el comentario de que estaría bueno organizar este tipo de eventos. Y también invitamos a Esteban Colman, que es una de las tres patas, podría decirse, de Cannabis CONICET. Y también, bueno, viene un productor de cáñamo de Mar del Plata, y también van a estar exponiendo referentes locales. Cuando vos hablabas de vinculaciones, cuando hablamos, ¿no? Hoy de vinculación en la cadena de valor y mezclado al comienzo de cuando mencionabas esto de avanzar en otros aspectos, tiene que ver mucho en qué sería todos estos avances. Nosotros, bueno, por un lado, contarte un poquito la historia de esto. Nosotros trabajamos en la Universidad de La Pampa, en INCITAP, en investigación, y en un momento surge o sea, nos asociamos con otros investigadores y lo que vemos es que o sea, hay una demanda para el análisis de cannabinoides. Y con los equipamientos que nosotros utilizamos se pueden utilizar para el análisis de cannabinoides, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a satisfacer esta demanda social? Y entonces así empezamos a armar proyectos con la Municipalidad de Santa Rosa, con el Ministerio de Salud de la provincia y también a relacionarnos y formar grupo con distintos investigadores. Claro. Así que bueno, uno de ellos, que es digamos, con el que estamos en prácticamente todos los proyectos de cannabis, es el doctor Carlos Moldes, que también está organizando la jornada, y también, por supuesto, el director del instituto, que es el doctor Javier Brescia. Laura, ¿esto está destinado para quiénes? ¿Quiénes pueden ser parte de estas jornadas? Estas jornadas están destinadas a todo aquello que tenga interés en una vinculación de, ¿cómo podría decirte? Más de la parte económica, de la cadena del valor del cannabis. O sea, no está destinado a aquel usuario terapéutico que quiere informarse, no es el público en el caso de esta jornada. Claro. Está bien, está perfecto. Esto va a ser a partir de, va a ser en un solo día esta jornada. Sí. Bien. ¿Dónde se pueden inscribir? La inscripción lamentablemente ya cerró porque, bueno, teníamos cupos limitados. Ajá. En caso de que alguien así de último momento tenga mucho interés y quiera participar, puede escribirnos al mail de la facultad, que es cannabis, con dos n's, @exactas.ulpan.edu.ar. ¿En dónde se va a realizar? Se va a realizar acá en la, porque veía ahí el centro universitario, es ahí en donde funciona lo que se inauguró nuevo, digamos, ¿no? Exactamente, en la ruta 35, kilómetro 334. Qué bueno, qué bueno. Esto, por ejemplo, ¿han mostrado también interés a alumnos ahí de la Facultad de Ciencias Naturales también en esto? Hay distintos intereses de estudiantes y no solo de exactas, sino también de agronomía y de ciencias de la salud. Claro. Y muchos de estos intereses también se han canalizado a través de prácticas comunitarias. Porque, bueno, tenemos como distintas aristas del proyecto. Y no solo estamos en lo que es vinculación, también hay cuestiones de extensión que por ahí son más amenas para los estudiantes. Claro, totalmente, porque está bueno, vuelvo a quedarme con esto en lo que vos decías al principio, ¿no? Siempre estamos acostumbrados mucho a charlas para entender el tema del cannabis, el origen, para qué se utiliza, el tema de saber muy bien para qué tipo de enfermedades, para qué tipo, pero nunca desde la parte económica, como vos decías, ¿no? El valor que se le tiene, que es muy importante y no es menor también, ¿no? En esto que algunas veces también está bueno ponerlo en arriba de la mesa y tratarlo. Exactamente, y lo que sea vinculación, lo que nos permite es precisamente fusionar el público y el privado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un laboratorio de espectrometría de masas y de HPLC, por ahí te suenan medio raros los nombres, que es lo que se utiliza para analizar fitocannabinoides. Y por ahí mucha gente no está enterada de eso y cree que para hacer un análisis de fitocannabinoides hay que mandar las muestras, no sé, a Buenos Aires, a Bahía. Entonces, estas charlas, así como nosotros tenemos el laboratorio, hay otra gente que estará produciendo o que tiene conocimientos y que los quiere aplicar. Y está bueno que nos reunamos y, de hecho, la jornada está planteada con una serie de charlas al principio y luego mesas de trabajo donde vamos a poder trabajar entre los que queramos vincularnos, de hecho. Y, bueno, suponemos que van a salir algunas oportunidades. Bueno, la verdad que sí. Bueno, mucha mer, Laura, para esto realmente. La verdad que está re bien planteado y la verdad que se nota dentro del staff de expositores, la verdad que va a estar más que interesante, como vos decís, para el que quiera empezar desde otra rama, no solamente que ya esté obviamente produciendo y ver desde otro lado, va a estar muy buena esta charla. Sí, Paula, ¿te puedo hacer un comentario así? Que no tiene que ver con esta charla, pero aprovecho. Le estamos haciendo una encuesta a usuarios medicinales de cannabis. La encuesta es anónima. Y se puede, aquel usuario que quiera participar de la encuesta, puede llevar una muestra y se puede hacer el análisis. Se tienen que acercar a la Facultad de Ciencias Exactas los lunes de 17 a 19 y los miércoles de 10 a 12. Esos son los dos horarios y nos queda esta semanita. Ah, buenísimo. O sea que tiene hasta el viernes por lo menos para presentarla. Creo que hasta el 15 es el último día. Bueno, tenemos todavía. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Sí, ya que estamos... Así me ayudas a difundir. Está a cargo del doctor Carlos Moldes. Buenísimo, buenísimo. Esta nota también se va a subir ahí en la fanpage de Radio Municipal, así que le vamos a dar difusión también por ahí, Laura. Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Chau, chau.